Hola, soy Luis, me dicen Mene, me caga que me digan Mene, y también... Odio los virus, nunca los entendí, estoy peleado conmigo por lo que nunca fui. Lo sabía desde un principio, este nunca fue mi sitio, pero me encanta mentirme cuando se trata de mí. Mi disco favorito está empolvándose en el piso, por más que me quiera no me llevo bien conmigo. La radio me odia, nunca pone lo que escribo, no sé ni lo que digo. ¿Qué te está diciendo? Simplemente soy así, aunque me pregunten lo que estoy haciendo aquí. A veces me va bien, pero olvido ser feliz. No sé lo que todo el mundo piensa sobre mí, no sé ni lo que digo, simplemente soy así, aunque me pregunten lo que estoy haciendo aquí. A veces me va bien, pero olvido ser feliz. No sé lo que todo el mundo piensa sobre mí, no sé ni lo que digo, simplemente soy así. Odio a mis amigos, están mejor sin mí. A veces siento que descansan si no estoy ahí. Como quisiera que cambiaran estos días, pero está la casa fría y más vacía que la alcancía. Y aunque sé, antes que un respiro mi café, porque me gusta quejarme de que nunca duermo bien. Y si los vuelvo a ver, me preguntan lo que ha sido de mi vida, pero es que a mí se me olvida también. Mi disco favorito está empolvándose en el piso, por más que me quiera no me llevo bien conmigo. La radio me odia, nunca pone lo que escribo. No sé ni qué digo, wey, pero... Simplemente soy así, que me pregunte lo que estoy haciendo aquí. A veces me va bien, pero...